Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. ¡Viva la anarquía! Durante una visita en la región chilena, estuvimos en Temuco y pudimos hablar con Onésima Lienqueo de la Red de Apoyo a la Infancia en el territorio mapuche. En esta entrevista, ella nos cuenta de la violencia sistemática en contra de mapuche por parte del Estado chileno, pero en este caso, sobre todo contra jóvenes. Además, hablamos de la falta de conciencia en la sociedad civil chilena y de la forma de apoyar el trabajo de la red como organización. Bueno, hola, bienvenida a nuestro programa y tal vez podríamos empezar en que te presentes y también el proyecto de donde vienes. Mi nombre es Onésima Lienqueo, soy fundadora de la organización de niños Pichinehuén, parte de la red de defensa de los territorios aquí en el Gualmapu y ahora parte de la red de apoyo a infancia en el territorio. ¿Cuál es el trabajo al que se dedica esta red? Bueno, esta red lo que hace es principalmente prestar apoyo a las personas que han sufrido hechos de violencia por parte del Estado, por parte de las policías del Estado, y hacemos el proceso de acompañamiento, aparte de generar conversatorios, generar instancias también donde el tema se vaya mostrando y se vaya entregando la información. ¿Ha habido algo nuevo o esto simplemente es algo que ahora le están dando más enfoque que antes? No, en realidad la violencia acá en el territorio hacia nuestra infancia ha sido desde el principio de la historia, desde cuando llegó la invasión. O sea, esto no es algo nuevo. De hecho, se está replicando los mismos métodos que se hacían anteriormente. El hecho es que ahora es un Estado principalmente es que el represor y también la ciudadanía es consciente de lo que está pasando y no hace nada. Desde ahí nace, pero hace un poco tiempo, 2 meses atrás, hubo un caso bien fuerte que fue que un carabinero de Fuerzas Especiales valió a un joven de 17 años. Le pegó un disparo en la espalda, quemarropa, dejándole 180 perdigones de acero en su espalda, volándole la pelvis y dejándolo alrededor de una semana en coma. Este niño tuvo que tener 15 intervenciones en 18 días. Después de 45 días, logró salir caminando desde la clínica alemana porque él por estado de gravedad tuvo que estar en otro sistema de salud privada, no público. Y eso es parte del proceso, porque al final el carabinero que lo valió no ha sido ni siquiera dado de baja de su cargo, sino que sigue ejerciendo el cargo y sigue trabajando en las mismas comunidades. Y ahora sigue otro proceso porque ellos se fueron a su casa y siguen teniendo hostigamiento psicológico. Entonces carabinero se pasea por fuera y hace una semana atrás tomaron a su padre detenido sin pasarlo por nada, lo golpearon y lo soltaron. Entonces este es un caso de represión que se está haciendo continuo, tanto a los niños como también a sus padres y a sus familias. Entonces aquí hay un maltrato físico con gravedad de muerte, pero también hay un maltrato psicológico que es constante y que no solamente pasa hacia las comunidades que supuestamente están en conflicto para el Estado, sino que pasa en todo el territorio. Entonces, los niños mapuches en realidad no tienen los mismos derechos o no se les aplican los mismos derechos que tiene un niño que viva en otro contexto social. Que, por ejemplo, un niño que viva en Santiago o que tenga otra condición, otro apellido, o que venga de otra descendencia y que no sea mapuche. Entonces, ahí existe una desigualdad de derechos. Principalmente. Y este caso no es el único, porque este caso fue bien mediático. Brandon Hernández Huentecol es el niño a quien balearon. Es el primer niño que es baleado por la espalda y sale vivo. Y es el primer testimonio que nosotros tenemos de una persona que haya sido baleado. Entonces, por eso es tan importante llevarlo a cabo, porque los anteriores los mataron. No alcanzaron a dar su testimonio. Brandon sí dio la lucha y está dando su testimonio. Aún así sigue siendo perseguido, aún así siguen siendo amenazados. O sea, de cierta forma aún así no termina la represión con ellos, buscando el foco de haberlo matado. Principalmente quererlo matar. ¿Existen cifras o estimaciones de violencia de carabineros o de la policía en general contra jóvenes? Mira, en el año 2012 fue un año bien fuerte sobre todo. En el año 2012 hubieron más de 20 niños baleados afuera del hospital de Cuyipuy. Una de las comunidades que ha tenido más represión y que ha asumido más represión es la comunidad de Temucuicuy, una comunidad que estuvo en un proceso de recuperación territorial. Y aún así también hay casos que están aislados, que no se logran visibilizar. Como por ejemplo el caso de un joven de Rufugue, el cual fue colgado de un helicóptero y paseado por todo el territorio para que pudiera acusar o denunciar a alguien. Y esto es reiterativo. Los niños van hacia la escuela y son tomados por carabineros. Como también así las escuelas ya no son escuelas, ahora son cuarteles de carabineros. Entonces los niños están, le están quitando hasta su derecho de educarse, porque ya no hay espacios para poder educarse, porque ahora están como cuarteles de la policía. ¿Y dirías tú que la situación ha cambiado un poco a lo peor, a lo mejor, o sigue así siendo como hace años? Yo creo que hubo un tiempo en el cual no se notaba y no se visibilizaba la noticia, no se mostraba. Se guardaba y se quedaba en secretos porque se intimidaba y se llamaba el miedo. Entonces la gente se callaba. En cambio ahora ya con la posibilidad de poder comunicar a través de los medios independientes hemos tenido la posibilidad de irnos dando cuenta que existen los mismos casos en todos los lugares, en todos los territorios. Sin dar más cuenta, a Brandon lo balearon y a las 2 semanas ya tenían una niña con una pistola en la cabeza de 15 años. Entonces aquí no, ni siquiera existe un proceso en que el Estado diga paren a las policías y respetemos los derechos o veamos que la forma de interceder contra un niño es distinta, no es así. O sea, aquí las policías en el territorio mapuche tratan a un niño, a un adulto, a una mujer de la misma forma. Y aquí se aplica tortura, aquí se aplica violencia y aquí se mata. Aquí se matan niños y se matan personas, se matan mujeres. Entonces aquí no es algo que sea aislado, está siempre, está permanente. El tema es que ahora tuvimos este caso que fue el más mediático, fue el más grande y que salió vivo. Ese es como lo que nosotros pudimos ganar, de sacar a uno de estos niños vivo, que dio la lucha y pudo salir. Pero el resto están todos callados en sus comunidades. Pensemos que son comunidades alejadas, que no tienen comunicaciones, que en muchos casos ni siquiera les hacen allanamiento y les quitan teléfono, les quitan todo tipo de comunicación para que no puedan comunicar o visibilizar lo que está pasando dentro de las comunidades si llegan los milicos o llegan los carabineros. Y ahora es peor, porque ahora estamos con militares dentro de la Araucanía. Entonces, teníamos fuerzas especiales y ahora tenemos milico, que es lo mismo, con otro uniforme y con mayor represión. ¿Ustedes ven que está creciendo una conciencia dentro de la sociedad civil chilena o no pasa nada? Creemos que cada día se va sumando más gente al tema de generar conciencia en que no debe existir violencia en el territorio. Pero también tenemos una sociedad que es muy desinformada y que está viviendo mucho a través de las mentiras que existen en los medios de comunicación. También tenemos un Estado que es bastante asistencialista y que de cierta forma todo lo arregla con bonos, con plata, con entregar bienes y la gente en su condición avala su necesidad más que la necesidad colectiva del resto del territorio. Entonces existe un tema con el Estado chileno principalmente, que él es el que nos discrimina, él es el que es el terrorista con nosotros, pero también existe una sociedad que no despierta, una sociedad que no empatiza. Creo que cuando pase esto en un niño que no sea mapuche y con un apellido distinto, todo va a ser, en todas partes se va a saber. Y quien esté, quien lo haya hecho, va a estar preso. No así con un niño mapuche. ¿Reciben apoyo de algunas otras organizaciones que se solidarizan con ustedes o entes estatales que, o sea, ponen pie en ese asunto? Organizaciones gubernamentales o institucionales, nada. O sea, la idea es tampoco tener conexiones con esas organizaciones, porque en realidad es recibir la mano del mismo que te está golpeando. Es que te golpee y después te haga cariño, no corresponde. En este caso, Sename nunca se ha hecho cargo de los casos de violencia. Nunca ha hecho una querella contra carabineros, por ejemplo, como si lo hacen casos de violencia o de violación en otros casos. En el caso de niños mapuches, Sename no se hace presente. Existe un consejo de infancia en el cual tampoco prestan apoyo, y los apoyos que se dan aquí son casi como poder pagar por el daño que le hicieron a la familia, ya entregándole un bono o ayudándolo en ciertas cosas económicas. Esa es la forma que tienen, pero no existe una real acción de por lo menos pedir perdón o parar lo que está sucediendo, porque esto ya debería haber parado hace tiempo. No debería ser una constante, porque esto es habitual y no importa, a nadie le importa qué pase acá, porque a nadie le importa si es un niño mapuche o no, o si es pobre, porque esas son las dos casos de vulnerabilidad que hay acá, mapuche y pobre, y una pobreza que viene insertada por el Estado, porque el Estado es el que nos quitó los territorios, po. El Estado es el que tiene lleno de forestales, el Estado es el que negocia con las empresas, las multinacionales, y las multinacionales nos están quitando los recursos. Entonces, la riqueza que ve el Estado en nuestro territorio es una riqueza tangible, en dinero. La riqueza que nosotros vemos como mapuche, para nosotros es parte de nuestra vida. El agua no es para nosotros, pues el agua es para todos. En cambio, en las multinacionales el agua es para ellos y la voy a convertir en dinero, no la voy a convertir en agua para que todos la tomamos. Entonces aquí hay una lucha que también es política, pero principalmente una lucha económica, porque estos casos de violencia son para defender a los poderes económicos. Bueno, este audio lo publicaremos sobre todo afuera de Chile. Ahí me interesaría saber qué ves tú como posibilidades afuera o tal vez necesidades afuera de influir en este caso. Principalmente la información que se sepan todos los territorios fuera de aquí, del territorio mapuche, que se sepan otros lugares lo que está pasando con nuestros niños. El hecho de tener la presión extranjera sobre el Estado nos genera igual una mayor protección, po, y que también se generen bloques de protección para nuestra infancia, y también es para quienes estamos siendo las vocerías, para quienes estamos trabajando, porque aquí directamente corren peligro los niños, pero también se acalle quienes estamos hablando. También se ha matado mujeres que han estado defendiendo. También se encarcela a quienes publican, periodistas, educadores, comunicadores. Todos somos foco para el Estado de peligro. Para ellos somos peligrosos porque damos la comunicación. Lo que nosotros pedimos a ustedes y lo que nos viene desde afuera es que se visibilice, se informe, se apoye y se difunda. Eso decimos, que nos apoyen y que difundan. Que esto es un tema que el Estado chileno está haciendo contra un pueblo. Quiere exterminar un pueblo y quiere exterminarlo solamente por su riqueza de su tierra. Solo por eso. Muchas gracias. ¿Quisieras añadir algo más? Tenemos un mensaje que es que en el territorio mapuche nosotros queremos una infancia libre y sin represión, no queremos más niños con balas, queremos una infancia feliz, nuestros niños son el futuro de nuestro pueblo y por mientras hayan niños y por mientras hayan semillas naciendo, el pueblo mapuche no se va a morir. ¿Tienen alguna página web o algo? Sí, en Facebook tenemos una página que se llama Infancia Libre y Sin Represión, donde subimos videos y vamos subiendo documentales, información que va sucediendo en los territorios. Bueno, muchas gracias y mucha fuerza. Chaltumay.